¿Qué pasó, Kevin, vecino? ¿Qué pasó? Nada, pues que no hay trabajo no solo en Playa Blanca, sino en las Islas Canarias. Y yo pienso que es por culpa de los inmigrantes, que en vez de darle trabajo a los inmigrantes, tendría que darle trabajo a los conejeros. Y nos pondríamos más las pilas y no habría crisis, ¿no crees? ¿Tú crees que viene un poco la cosa de ahí? Yo creo que sí, porque por ejemplo, yo me veo mucho en Paramount Channel el control de la aduana de este de Australia. Y mira la gente cómo viven, todos perfectamente, no pueden trabajar, solamente pueden ir de vacaciones 3 meses. Yo, mira, me parecería muy justo que hicieran eso aquí en las Islas Canarias. Bueno, a los oyentes decirles que Kevin es un chico de 18 años, ya con mayoría de edad, que vive en Playa Blanca, trabaja en Playa Blanca, y bueno, pues parece que llevas buscando trabajo bastante tiempo. Y que, ¿qué pasa? ¿Que no al final los empresarios no se deciden, o es que los demás cobran o trabajan por sueldos inferiores? Claro, es eso. Yo sí, yo trabajo, yo soy animador turístico y mira, tengo que trabajar de algo. Lo que pasa es que siempre, como nosotros nos quejamos de que, claro, nos ponen ahí en vez de 8 horas en el contrato, nos ponen 10 horas, y no es así. Y claro, otros no se quejan porque van a necesitar el dinero por huevos, pero al menos que den la oportunidad de trabajar, que eso es lo que hacen los empresarios. Dicen, este es moro, o este es dominicano, o este no sé qué, a esto lo avasallamos y venga, no se nos va a quejar. O sea, ellos que vienen de otros países son más sumisos, no quieren problemas, valoran el trabajo si cabe y aguantan con lo que claro, le echen. Claro, y es así. Y hay algunos que no son aptos, siendo conejero de cualquier sitio, pero que no. Nos ha llegado, claro, algunos comentarios. Lo que pasa es que, claro, a veces no los tenemos en cuenta porque son un poco xenófobos, un poco racistas, ¿no? Pero dice que hay gente que está trabajando, por ejemplo, en grandes cocinas de restaurantes y que no están preparados para ello. Y es así. A ver, yo no voy a ir a Colombia ni voy a ir a Perú a buscar trabajo, porque yo soy conejero, yo soy de Lanzarote. ¿Y por qué tendrían ellos la necesidad de venir de otro país, venir para aquí? Que busquen trabajo o que echen a los que tengan allá y ya está, que tiene que haber trabajo. Trabajo tiene que haber. Si hay personas, tiene que haber comercio. Si hay comercio, tiene que haber edificio. Si hay edificio, tiene que haber personas que son los empresarios de esos edificios. ¿Por qué no va a haber trabajo? O sea, que según tú, el turismo que hay ahora mismo existe daría para vivir todos aquí bien. Sí. ¿Lo sabes o lo crees? Sí, sí. Si no hubiera... Nada más que estuvieran aquí los conejeros o canarios, sí. ¿Habría espacio para los peninsulares? También, sí. Pero si tienen su sitio allí, mejor. Pero si no, pueden venir también. Pero es un tío claro, te gustan las cosas en su sitio, ¿no? Claro, hombre, porque yo tengo boca, ya que tengo la oportunidad de decirlo, que lo escuche todo el mundo, que si hay más gente que piensa lo mismo, hay que hacer algo, niño, porque al final nos van a llegar hasta el cuello, va a haber una crisis mundial de verdad y vamos a ser uno de los primeros perjudicados. ¿Qué estás haciendo tú en un hotel? ¿Estás trabajando de animador? ¿En qué consiste? ¿Qué haces? Animador turístico, hablar con extranjeros, con ingleses, sí, algunos peninsulares, pero sobre todo extranjeros. ¿Hablas idiomas, por supuesto? Claro, inglés, un poco de alemán, francés y español. ¿Te has preparado y te duele un poco ver cómo otras personas ocupan el cargo tuyo por menos claro, dinero? Es así, claro. Yo pensaba cuando tenía 15, 14 años que trabajaría o de camarero o yo qué sé, haciendo cositas en la obra, pero es que después cuando empecé a crecer y empecé a ver todo esto, que va. Pero la culpa tal vez, amigo Kevin, no sea solamente de la gente que viene buscando trabajo. Yo creo que eso también es relativamente digno, porque los canarios o peninsulares, da igual, los españoles hemos salido por el mundo adelante también en tiempos, nuestros abuelos y tal, buscando trabajo, es decir, ¿no deberíamos acaso de pagar con la misma moneda? Respóndeme después de esto, ¿qué te voy a decir? Quiero decir que igual la culpa es de los empresarios. Los empresarios... Es decir, empresarios cualquiera que tiene 4 céntimos y monta una empresa sin saber los nada. Los empresarios son todos unos huevones. Unos huevones significa que les gusta mucho chupar y después sí, sueltan un pellizco, pero... Cuanto más puedan pillar y cuanto menos nos puedan dar a nosotros, mejor. Por no decirte que no nos lleguen a dar nada, como en algunas empresas que ni siquiera pagan. Y no hablas por ti mismo, tienes amigos, te mueves entre claro, la juventud. Claro, tengo amigos que 3 meses sin pagarle y después a los 4 meses le pagan el primer mes, por ejemplo. ¿Y qué es peor, amigo? ¿Que venga gente de afuera buscando trabajo o que estos empresarios no cumplan, sabes? Es decir, tienen también una responsabilidad, que pasan de todo. Es decir, ellos si le va mal, levantan todo lo que tienen, cogen la maleta y se largan y les da igual. Lo que es peor... Las dos cosas son peores, porque aunque haya una y la otra no esté, siempre va a haber esa, y va a seguir perjudicando con el tiempo. Pues, niño, que se pongan las pilas, que los echen a todos de aquí, y que los empresarios también, en vez de chupar tanto, que den un poco para el pueblo, que el pueblo también grita, ¿eh? Y no grita en plan de, sino grita con ayuda. Te voy a contar una cosa, te voy a compartir una cosa, a ver qué opinas. Hace unos días hablé con un director de un hotel, y le dije, hombre, habría que ayudar un poquito más... No sé de qué manera, ¿no? Pero para que la gente del hotel saliera, y comprase. El hindú no vende cámaras, el lanzaroteño que tiene un restaurante dice que tiene las mesas vacías, el otro no vende ropa, el otro no vende no sé qué, el otro no vende no sé cuánto. Es decir, toda la gente que nos encontramos por la calle cuando vamos con la radio nos dice, es que los hoteles mantienen a los huéspedes atados ahí. Entonces yo le dije, señor director, pero usted es cierto que mantiene pues eso, a los huéspedes atados. Y me dijo, no, yo quiero que todo el mundo se largue de aquí, que salga. Porque cuanto menos salga, o sea, cuanto menos se quede aquí, menos consume. ¿Qué me dirías? Que eso es mentira. A ellos lo que van a hacer es aprovechar y, claro, date cuenta. Si ellos dicen, no, que los guiris se vayan del hotel, el hotel no va a tener las consumiciones en la discoteca, porque yo trabajo en el hotel. Es que eso es lo que quiero yo saber. Tú hablas con conocimiento de causa. Hay hoteles que yo te puedo decir que no están arruinados, tienen dinero, pero intenta sacar el máximo posible para que no salgan los clientes de los hoteles. Siempre, 100%, porque yo soy animador y me decían que, no, dile que a las 11 tienen que estar aquí para ver el show y todas las cosas, para que no salieran del hotel, para que no fueran por los bares ni nada. Yo lo sé eso. ¿Hablas de verdad? Sí, te hablo de verdad. Yo estaba en el hotel y me lo han dicho eso, como para que atraerlos, para que no se vayan. Hombre, igual te damos la razón, seguro que la tienes, pero quiere decir que habla a tu favor el hecho de que sabíamos nosotros de que a las 5 había un concurso de dibujo para que los niños estuvieran allí. Claro. A las 7 no sé qué, a las 8 una fiesta, claro. A las 9 el show. Claro, igual que a la, cambiaron lo de las consumiciones, antes era hasta la 1, pues ahora es hasta las 11, porque empiezan los shows a las 10 de la noche y a las 11 se acaba, y a las 11 se acaban las consumiciones. Entonces, ¿qué pasa? Después bajan a la discoteca y tienen que pagar. Eso es lo que hace el hotel, hombre. Vamos a buscar soluciones, Kevin. ¿Qué se podría hacer? Es decir, en principio, ¿algún tipo de acuerdo? ¿El hotel es consciente de la responsabilidad que tiene? Porque el tipo me dijo a mí, el señor, el director me dijo, yo ya hago bastante con dar trabajo a la gente de aquí de Playa Blanca, que tengo a 100 y pico personas trabajando en el hotel. ¿Qué le dirías? Que no hace bastante. Pues, por ejemplo, que al menos nos dejaran entrar hasta recesión, al menos, que no nos tenga que sacar un segurata, como es el Princesa Yaisa. Que es así, el Princesa Yaisa nos sale un segurata gordo y se nos queda, dame el currículum, tal, y después lo rompe. O que tengamos que bajar por una rampa, al estilo de que somos aquí, rata de alcantarilla, odio. Yo entro por recesión, quiero hablar con el director o quiero hablar con el jefe de cocina o algo de eso. No, venga, vete por abajo y ya te llamaremos. No, al menos que me veas, tío, que me veas e intentes dar la oportunidad. No después que veas a cualquier tío y digas, pues venga, este mismo. No, tío, porque tú que sabes la situación que puede tener cualquier persona. Hay gente que tiene 3 hijos que pagar una hipoteca, un coche y ahora mismo, en paro, que va. O sea, que tú lo que dices es que si hay un departamento de recursos humanos encargado de recoger esos currículos, claro. Pero estás hablando en serio. ¿Tú crees que el guardia de seguridad, el vigilante de seguridad, rompía los currículos? ¿Te ha pasado eso? Si lo ha hecho en mi cara, yo se lo he dado. Y después de coger, estar yéndome yo ya, que me doy la vuelta y hacer el... y coger y romperlo. Pero eso porque lo manda el Princesa ya, y me caso a mí, hombre. A nosotros ha llegado una queja de unos chicos que fueron a pedir trabajo y abrieron en el buzón el hotel y cogieron los currículos que había y lo rompieron. ¿Puede ser cierto esto? Sí. En el buzón, y ese es el Xperia Dorada, ese play. Tú pones nombres y apellidos y no te cortas nada. Que va, yo no me corto un pelo, y si tienen alguna queja que vengan a buscarme en mi casa. Ah, sí. Yo voy a decir la verdad, yo no me voy a callar como cualquiera, hombre, que ya, sí, yo no tendré que pasar penas ni nada, ni estoy debajo de un puente, pero tú imagínate toda la gente que tiene que haber, y espérate, que más de una vez vas a ver a alguien tirado por ahí sin hacer nada. Era mejor, Kevin, cuando el tema del trabajo lo controlaba el hotel directamente en vez de las empresas de trabajo temporal. Sí. ¿Por qué? Sí, porque ahora ellos perfectamente cogen y dicen, este, fuera, rompen el currículum. Un director no, un director ya miraría más el currículum, hablaría contigo, más enrollado. Hace 10 años no pasaba esto. Hace 10 años no. ¿Qué va? Se peleaban por los trabajadores. Decían, no, este te pagan tanto. Pues mira, a mí me gusta mucho cómo trabajas, te vienes para aquí, te doy más vacaciones. Ahora no, porque son todos unos cabrones y quieren chupar y ya está. No te enojes conmigo, ahora voy a hacer de abogado de la parte contraria. Llegó a mis oídos que los lanzaroteños, o algunos lanzaroteños, bueno, decía, no lo digo yo, ¿vale?, que eran un poquito vagos, que protestaban mucho, que a lo mejor, pues, yo trabajo 8 horas, pero caramba, quédate 5 minutos más, que no, que me da igual, y que se iban, y que daba mucho problema, y que a veces la gente de afuera, pues no daba tanto problema. ¿Tienen algo de razón o...? No, porque eso también pasa en China, eso también pasa en América, o sea, eso pasa en todo el mundo, igual que no, hay personas malas en la cárcel, ¿no? No es así, también hay personas malas ahí a la vuelta de la esquina, tú que sabes quién te va a salir por ahí con un cuchillo o cualquier cosa, eso es igual en todo el mundo, todas las personas tienen sus cosas. sea, que quieres decir que porque cuatro personas se actúen de esa manera, no hay que juzgar a todo el mundo. No tiene que ver para nada, que va. El que quiere ser vago es vago, el que quiere ser listo es listo, el que quiere ser tonto es tonto. Kevin, un minuto para buscar soluciones. ¿Qué les dirías a estos empresarios? ¿Cómo podríamos arreglar este tema? Que ellos se fijasen un poquito más en la gente de aquí, potenciándola, y que todo el mundo viviera mejor. Pues nada, porque se dejen de tanta maricona y de explotar tanto Playa Blanca con tanta mierda de hoteles y de obras que encima, sin acabar, se pongan las pilas y den trabajo a trabajadores, hombre, aunque tengan que soltar un poco, un pellizquito del bolsillo. Pero trabajadores cualificados, Kevin, te digo esto por lo siguiente. Porque te digo esto porque me han dicho incluso cocineros que no eran titulados, camareros con pendientes, que servían a la gente por el mismo sitio, por encima de las cabezas, pelos, cucarachas y un montón de gente que no estaba para nada, vamos, preparada para esto. ¿Tú lo has visto esto, que estaban hoteles grandes? No, en eso yo no lo he visto, porque yo cocinero no, yo trabajo de animación. ¿Pero has visto cosas raras dentro del gremio de la animación? Cosas raras, pero yo no he visto ningún conejero haciendo cosas raras. He visto otra gente haciendo cosas raras y que no me han gustado. La tierra tira, amigo. Como no lavarse las manos cuando están preparando comida, eso sí lo he visto, porque yo también voy por donde están los bares para hacer la animación, para traer a los clientes a hacer la animación, lo he visto. Claro, de coger, dame la mano, estar así tocando algo y no lavarse la mano y coger un, yo qué sé, masa de gofio mismo, yo qué sé. ¿Sería necesaria una escuela de formación de Playa Blanca? Pero también, mira, por ejemplo, como yo, un chaval que quiere aprender, yo cojo y aprendo rápido, que no me sale bien a la primera, tú tranquilo, que a la segunda ya lo vas a tener hecho, porque si no sé lo que hay. Mira, yo ahora también estoy ahora con mi padre trabajando de pintura, no tengo ni idea, pero llevo ahí ya 4 días y me dice cualquier cosita que yo ya sepa y te la hago. Es así, es cuestión de aprender, el que no aprende, pues que no aprenda. Y si no aprende, que se busque la vida. Claro, que se busque la vida. Yo me preocupo por mí y por los míos. Ya los demás, es así. Eso siempre es así. También me gustaría que consiguieran trabajo, pero cada uno que luche por lo que quiera.